Está guapo. Gracias. Que esta parte que iba a ser, bueno, como hacemos los hombres habitualmente, que yo leería algo que escribió Jorge, que Jorge leería algo que escribió Fernando, y que Fernando leería algo que escribió yo, ahora va a ser así, que yo voy a leer algo que escribió Jorge y Jorge va a leer algo que escribió Fernando. ¿Eh? Bueno, no hay mucha diferencia con la señorita anterior. A mí me gusta mucho este texto de Jorge donde habla sobre el amor, habla en primera persona y así dice. Pueden todos mirar a Jorge. Si pudiera, dice, lo que aún conservo, eso sí, a pesar de todo, es el amor. El amor a los libros, el amor a la vida, y el amor, ¿por qué no decirlo?, a los jóvenes, a los que empiezan, a los que llegan a las aulas universitarias con ganas de aprender, de leer, de escribir, de conversar, de pensar, con ganas de vivir. Ya sé que parece cursi, pero algo como el amor, como la amistad, está en la raíz misma de esa palabra, filosofía, en la que aún me reconozco. Aunque se trata, claro, de un amor cansado, triste y cada vez más impotente. Habito la universidad, como dice el poeta, desesperadamente, con ciego amor, con ira, con tristísima ciencia, más allá de deseos o ilusiones o esperas, y esperando no obstante. Porque el amor es ciego, sin razón de ser, sin por qué ni para qué, y no obstante, contra el curso ordinario de las cosas, espera lo que no sabe y lo que no puede. Lo que sé, lo que he aprendido, mi tristísima ciencia, me dice que no hay motivos para esperar, pero en la ira y la tristeza, y sin hacerse ilusiones, espero, no obstante, lo que no se puede esperar, que aún sea posible algo como la filosofía. En esas instituciones universitarias de formación de educadores, en las que algo sigue su curso, y donde cada vez es más difícil encontrar un espacio donde haya algo así como libros, algo así como vida, y algo así como jóvenes, y donde se puede intentar crear una buena relación, una relación filosófica, pensante, entre ellos. Porque a lo mejor es eso lo que estoy llamando de filosofía, una relación entre los libros, los jóvenes y la vida, en la que pueda surgir quizá algo así como el pensamiento. Sí. Bueno, y ahora yo voy a leer algo del aprendiz eterno. ¿Puede llamarse pensar a lo que no nace de pensar la vida? En algún momento de estas páginas escribí que conocer, connaître, es conocer. Nacer no de alguien, sino con alguien. En todo conocimiento hay un nacimiento, todo lo que consolida el nacimiento es conocimiento. Aprender también es nacer, equivale a nacer. No siempre es así, claro, porque a veces aprendemos a golpes y muriendo. Aprendemos sin remedio, pero hay algo más. Apasionarse, quedar seducido, amar, un placer intenso, aprender de verdad, y sin embargo, no se vive impunemente. Por eso, amar es el único intento, aunque lo intentemos más de una vez, y por eso las heridas nos dejan sus marcas, aunque dejen de dolernos. Por eso no siempre somos los mismos, aunque nuestros amigos nos quieran igual que siempre y nos esperen, no se vive impunemente y dejamos por ahí perdidas y a solas algunas cosas que recuerdan nuestro paso. Tal vez algunos libros que quizá no valen lo que creemos, los amigos que valen lo que vale una vida acompañada y nuestros hijos, mi hijo, que lo vale todo porque en él está mi obra. No se vive impunemente. Por eso en nuestra fragilidad está también una extraña fuerza. Sentirnos conmovidos, permanecemos atentos para que algo nos pase. No se vive impunemente y por eso no siempre vencemos. Es posible que la historia de un ser humano se pueda resumir en todo lo que ha experimentado, y eso incluye, claro, victorias y derrotas. El ensayo que el lector tiene en sus manos y quizá lea entero o deje definitivamente abandonado, le debe mucho a esta reflexión. Y sin pausa ni nada, vamos a pasar directamente al libro de Carlos, al último libro de Carlos. Y invito a David Rojas, que es mi gran mentor y el prologuista de este libro. Así que... El gran mentido. El gran mentor. Ah, ya directamente. Bueno, pues hola, buenas tardes. Ah, no, espera. No se puede invitar a alguien sin agradecerlo, ¿verdad? Me parece. Y sin abocarle. Que David, cuando yo llegué a Barcelona hace muy poco tiempo, y ya me voy dentro de muy poco tiempo, que le pasé, como a otra gente, unas cositas que yo había escrito, una especie de diario, curiosamente, y me gustó mucho su respuesta, que seguía leyéndolo, y que además le había parecido interesante o que le había gustado. Y entonces aquí viene una pequeña parte de la historia. Olga, por favor, tú. Bueno, Olga y Paco, que son los de Editora Candaya, y simplemente lo que ocurrió es este feliz encuentro entre David Rojas, la editorial Candaya, y mis párrafos. Y entonces yo les quería presentar a Olga y después sí a David. Yo creo que hoy ha habido muchísimas palabras, por tanto intentaré ser muy breve. Bueno, Candaya es una editorial que surgió porque, creo que surgió de un deslumbramiento de dos libros, un novelista venezolano que se llama Eduardo Quintero y un poeta paraguayo que se llama Elvio Romero. Pensamos que escritores tan grandes, que a nosotros nos habían conmocionado tanto, no se entendía que no se conocieran en España, y creamos una editorial con nombre quijotesco y creo que simbólico, que intentaba ser un pequeño espacio de encuentro entre la literatura y la cultura que se hacía en América y la literatura y la cultura que se hacía aquí. Y eso ha sido Candaya, ¿no? Un espacio de encuentro entre la cultura latinoamericana y la cultura que se hace en estos momentos, sobre todo la literatura más contemporánea que se hace aquí. Con la idea de que, bueno, pensamos que seguramente la literatura no tiene patria, pero tiene lengua, al menos una tradición literaria. Y en esa tradición literaria, en la que nosotros nos reconocemos de una manera más intensa, está al igual Borges que Cernuda, Vilamatas que Bolaño, Juan Villoro, que Carri Gabela, por citar algunos escritores muy cercanos y apreciados por nosotros. Entonces me ha encantado esa posibilidad de publicar, nos ha encantado a Paco y a mí esta posibilidad de publicar el libro de Carlos por dos razones. Primero porque este libro es un ejemplo de ese encuentro entre la literatura de las dos orillas. Es el libro de percepciones de Carlos, de esos meses que ha pasado en Barcelona y de la reflexión de la mirada de la ciudad Creo que es un libro, no sé, David lo explicará mejor, pero si su libro anterior era sobre todo una reflexión sobre el lenguaje, este también, sobre la escritura, este también, pero sobre todo es, para mí sobre todo, un libro, bueno, son percepciones, sobre el ver, sobre el mirar, y sobre todo Carlos, como Fernando, como Jorge, son sobre todo filósofos, las reflexiones que esa mirada le ha provocado. Y me ha gustado mucho, bueno, este regalo de que David Roas lo prologue, precisamente por cómo se conocieron, ¿no? Esa historia casi ya legendaria y mítica de una revista que se llamaba Preferiano Cerlo, que está aquí, un programa de radio que está en Buenos Aires, y ese encuentro que se ha producido en Barcelona, pero se podía haber producido perfectamente en Buenos Aires o en el DF, ¿no? Entonces esa idea de encuentros me ha gustado muchísimo, y también aunque David es un espléndido escritor sobre todo el mundo de lo fantástico, se han encontrado en esa apuesta por la literatura de la desnudez que busca lo esencial. Muchas gracias David por probarnos este libro, por estar en el arranque del libro que soy. Bueno, pues a mí, ya habéis oído que me toca presentarlo. Habitualmente no me gusta leer cosas en las presentaciones, prefiero hablar. Uno también se dedica. Yo soy funcionario, profesor, creo que todos los insultos que se han proferido antes se recogen en mi persona. Profesor zumbado, caballero, señor. Bueno, no sé si soy muy señor. Pero a mí me gusta hablar y presentar las cosas de otro modo, pero Carlos me pidió que leyera. Y creo que un libro tan rico como este, un libro lleno de microtextos de muy diverso tipo, desde microrelatos en el sentido tradicional del término, hasta aforismos, hasta pensamientos despeinados, que diría Stanley Fleck, y otras formas, creo que la mejor forma que yo puedo hacer para contar de qué va este libro es leer, es muy breve, son estas tres páginas y poco, que escribí después de leerlo varias veces, porque es verdad, Carlos me lo pasó, lo leí en el AVE, lo leí en mi casa, lo leí en la universidad, lo leí en múltiples sitios, y fui tomando miles de notas. Al final tiré, porque me lo imprimí, no lo leí en ordenador, y dije, no, yo no guardo nada para aquí, que no sirve para nada. No guardéis papeles, no sirven para nada. Pues voy a leer, sobre todo tiene que ver con lo que se ha dicho hace un momento y lo que se ha leído hoy acerca del poeta como viajero. Yo el prólogo lo he titulado así, el poeta es un viajero. Empiezo con un tópico, pero que es habitual cuando uno piensa en poetas y en grandes maestros del lenguaje. Decía Pessoa que el poeta es un fingidor. Para Carlos Escliá es sin duda un viajero, un ser en movimiento constante, un extranjero perpetuo, que como tal contempla la realidad con ojos nuevos, que mira, y ese es un verbo esencial en la poética del autor, y nos revela lo que ve y siente. El viajero nos entrega aquí un libro múltiple. Él no tiene prisa las palabras. El lector encontrará lúcidos aforismos, pensamientos despeinados, greguerías, hay una maravillosa, limpiaba la vereda como si intentara reanimar un animal herido, me parece magistral. Apuntes de un diario, epifanías, estampas líricas, mínimos poemas en prosa, microrelatos. En la mayoría de ellos el autor parte de lo contemplado, es decir, de lo vivido. En sus movimientos por la calle, aquí el viajero es también un flaneur. ¿Acaso no son todos los viajeros flaneur? O al instalarse en su nuevo hogar, un doble espacio que se presenta siempre como transitorio, pasajero, fugaz. Instantes reveladores que espolean las reflexiones del escritor y que él ha visto en ese movimiento de flanear. La mujer loca que pasa por la plaza, los niños que juegan libres y felices, la anciana agradecida a la que ayuda a cargar las bolsas de la compra, los turistas que fotografían a un pobre que pide limosna en la Sagrada Familia, y es un verdadero puñetazo contra la indiferencia, la mujer que lee escribir de Degas. Textos en los que subyace la necesidad del otro, la complicidad y la empatía, pero que también apuntan afilados contra la indiferencia, el egocentrismo y la estupidez humana. Dolor de cabeza porque el mundo es como es y duele, nos dice el viajero. Por eso también su voz reclama la rebelión, salirse de la fila, como en su día hizo ese Bartleby, al que tanto admira. El viajero contempla el mundo y con su mirar también lo sostiene, y cito, una nube sola en medio de un cielo demasiado nítido, no apartar la mirada, no contribuir a su desvanecimiento. Pero su mirar no es simple mirar, es pensarse, descubrirse, comprenderse, revelarse. De ese modo, viajar, sinónimo de vivir, de escribir, no es solo moverse, sino sobre todo explorar, dice él, mirar por detrás de cada estatua. Porque la realidad se ve múltiple e inabarcable. De nuevo el viajero, el mundo es casi todo lo que no ves y donde no estás. Y eso obliga a seguir mirando, a seguir buscando, a que el viaje nunca termine. Como esa niña que lo observa todo con ojos muy abiertos. Sabe que el mundo no le cabe en la mirada, pero lo intenta una y otra vez. Y con el viaje aparece la experiencia del extranjero, la conciencia de estar siempre de paso, estupenda metáfora de la vida. Y con ello el peligro de fijarse definitivamente en un lugar o en una idea. No hay nada fijo. Y de ahí el imposible arraigo, la inalcanzable satisfacción completa. De nuevo el viajero. 12.000 kilómetros para darse cuenta de que uno quisiera estar así, allí. El viajero no solo mira de forma diferente la nueva realidad, sino que también la escucha. El extranjero, aquel a quien los sonidos de la calle le alcanzan un poco más tarde. En estos textos la reflexión sobre el lenguaje y la escritura es constante. El viajero sabe que el lenguaje es artificio, banal intento de poner orden donde no lo hay. Pero es nuestra única arma para pensar y expresar esa realidad que nos sobrepasa. Por eso el lenguaje no obedece. La palabra se escapa porque la realidad siempre se escapa. Lo que también es una suerte, de nuevo el viajero. La escritura tiene miedo de cerrar sus manos, de acomodarse, de darse por terminada. Pues eso significaría comprenderlo todo, ordenarlo todo. Y entonces ya no quedaría nada por decir, nada por pensar. La totalidad es una amenaza, como dice en uno de los poemas recogidos en su libro Voz apenas. Por eso el viajero, y aquí sí que contradice a su amado Bartleby, por suerte para nosotros, continúa escribiendo. Dice él, escribir para que la lengua no muera. ¿Cómo hacerlo? Como ese niño que habla por primera vez, su monosílabo suele ser todo el universo balbuceante. Con un lenguaje libre y sin orden, como un juego infantil. Un lenguaje libre es un pensamiento libre. Ello explica la constante evocación de la infancia que hace el viajero, de esa visión fascinada del mundo que se pierde en la edad adulta. La emoción por encima de la razón. La lúcida renuncia a comprender la totalidad del mundo, la reivindicación de la escritura que es lo mismo que decir la vida, sin rumbo, sin mapa, a la deriva. A lo largo del libro son convocadas, conjuradas, otras voces, también múltiples y diversas, de poetas, narradores y filósofos. Szymborska, Tavares, De Luca, Jusenar, Claudel, Pessoa, Magris, Anke, Balzer, Svitayeva, Noteboom, Herzog, Nietzsche, Aimatova, Brodsky, Bachmann, Derrida. Pero sobre todo las voces y las obras de Chantal Maillard e Ingeborg Bachmann. El viajero invoca a todos estos autores, no solo desde la admiración, incluso en el libro se ve, les agradece en nota el haberle proporcionado alguna idea que cita o usa en sus propias reflexiones, sino como compañeros de viaje. Voces que conforman una vasta algarabía de líneas, que como diría el maestro Borges, aquí hay una errata, es Dios. Acaba por dibujar sobre el texto la imagen de su cara. Un poco más poder. Bueno, yo vino a leer, porque ya leí mucho, ¿no te parece, Jorge? Y en todo caso, para la soledad de este libro solo, podemos hacer una invitación para el día 14 de junio. Curiosamente, no aquí en este bar, eso me llama la atención porque... ¿Vives aquí? Vivo aquí, y lo haremos en una librería que se llama Pecot, Picot, en realidad en la pronunciación, ahí en Gracia. El 14 de junio a las 8 de la noche, donde cantará David Ruiz y yo haré flamenco. Bueno, nada, agradecerles mucho que hayan venido. Yo quiero agradecer especialmente a Fernando Bárcena por haber venido desde Madrid para esto y para ver el bicho mañana, las dos cosas. Quiero agradecerle mucho a Jorge La Rosa por haber fraternalmente organizado este encuentro, y quiero agradecer a Preferiría No Hacerlo y al Bar Mite y a Editorial Candale por ese soporte tan cotidiano y tan gentil de todos los días. Y a cada uno de ustedes, gracias por haber venido y hasta la próxima entonces. tiempo. Un par de textitos, mucho que hacer. Pero es que él leyó en el prólogo. Es duro pedir, pero es más duro robar. Si quieres te lo digo yo. Yo soy rico y él no decidido. ¿Con qué acento quieres que lo haga? ¿A lo mejor se hablarás tú? En argentino. Empezamos aquí. Un inacabable grupo de turistas tomándose fotos entre sí, delante de la Sagrada Familia, en Barcelona. Un hombre arrodillado con un cartel. No tengo trabajo, tengo tres hijos, tengo hambre. Dos de los turistas engañan la perspectiva para tomarle una foto. El hambre permanece quieto. La imagen se multiplicará por las redes sociales. Todos moriremos algún día, fuera de foco. Hay pájaros y hay cables de alta tensión. Hay manos quietas y hay bordes sueltos. Hay agua envenenada y hojas de otoño que aún no tocaron la sed de mañana de su suelo. Hay niños, gatos y dientes que ya se cierran. El poema tiene hambre, olvido, nubarrones, párpados, aliento, casi todo, casi nada. Llueve en Barcelona. Leo escribir de Marta Vitoraz. No sé qué es más. La repetición de siempre, pero con alguien con distinto rostro. Lo que se obtiene en un viaje es la mutación de los gestos, no del conocimiento. Nótese que un paseante tiene gestos diferentes al de un habitante. El paseante husmea, el habitante refunfuña. Por ello la distracción del paseo, y por ello también el agrio resuelo del quedarse. ¿Estás aquí? Por compartir el último, de verdad, para irnos o para seguir bebiendo o lo que quieras. Que algo que no has visto y sin embargo existe. La mayoría de las cosas que existen no se ven. Por ejemplo, tu cuello no te ve. Una sombra no te sigue. La aurora no está dedicada a nadie en particular. Pero eso no es indiferencia. El mundo es casi todo lo que no ves y donde no estás. Esto es evidente para los perros, para algunas flores y para todos los niños. Por eso buscan. No saben qué, pero buscan. O sí saben qué y siguen buscando. Hay también unos mezquinos hombres sentados que todavía creen que solo existen las cosas que nombran y las cosas que los nombran, y que solo dicen frases que comienzan con yo y que nunca acaban con gracias. Gracias.